En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. A 3 menos 20 de la tarde en la República Argentina están los muchachos de Data del Vino aquí en el 100.3 hasta las 5 en Siesteros, esperando por el último partido que tiene esta jornada de viernes en el Mundial, justamente el partido que van a jugar en Suiza y Serbia dentro de un ratito nada más. Amado, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Hernán, y a toda la audiencia de Siesteros y de Data del Vino. Edición 170 en el día de hoy. Impresionante. Sí, Martino, señor. ¿Cómo está usted? Yo muy entusiasmado porque yo a los 11 años... A los 11 años comencé a trabajar. A los 11 años, sí. Empecé a trabajar. Y sí, eran otras ahora épocas. Me tenía que preguntar de qué trabajaba a los 11 años. ¿De qué trabajaba a los 11 años? Pues de payaso. Época, yo animé fiestas infantiles. Empecé con el amigo Pipo Pescador. Ah, mirá. Animé fiestas infantiles desde los 11 años hasta que mi hijo mayor cumplió 2, 3 o 4 años. Y recién subiendo la escalera tenía ganas de empezar a cantar. Ajá. Vengan a ver mi chacra, vengan todos. Vengan a ver, no sé por qué, me parece ahora que ahora podés cantar si querés, porque hay varios chicos que estoy viendo allí de, sí, del otro lado. Justamente, por eso te dije. Están unos nenes del Jardín San Luis, que veo del otro lado. Volvemos así que si querés, puedes salir cantando ahora o cantar al aire. Pero, o ahora, cuando entre alguno de los nenes para charlar con nosotros, vos podés cantar también. Pero claro, yo. ¿Eh? ¿Me iba bien? Me fue muy bien, hice mucho dinero. ¿Qué querés que te diga? No, mucha plata. Claro, a los 18 años. Toda la que tenés ahora. Digamos, no, esa, ahí. Se la gasté toda. Mirá, lo compró todo un vino. Con todo lo que había ahorrado, me fui a vivir a Nueva York. Estuve viviendo y dije, no vuelvo más. Y al mes y medio ya me volví. Porque es imposible. Pero te estoy hablando, años luz, 79. Claro. Así que no, una experiencia. Vi los chicos y me acordé de eso. Ajá. ¿Y por eso viniste disfrazado hoy? ¿Cómo disfrazado? No, por favor, no, Martín. ¿Qué dice ahí? No. Payaso. Vino en composé. Ah, no, todo vino, de azul. Todo azul. Yo venía manejando el colectivo. Eso chaleco no tengo yo de Finca Abril. Te lo podemos pedir a Finca Abril. Me lo robé porque no me lo iban a dar. Ajá. Bueno, Amado, enseguida venís con todo lo tuyo porque tenés bastante, ¿eh? Hay un invitado acá, ¿no? Hay un invitado. Sí. La verdad que tenemos, hoy comienza el ciclo de las pasantías de los alumnos del EPAC. Ah, no me digan. Exacto, un grupo que se las trae. Los de la carrera de sommelier. En principio, tendríamos que tener también a los de gastronomía, entonces ahí ya tenemos todo. No, sabes que se pudre todo. Ajá. Pero bien, bueno, estoy muy contento con este grupo. Bueno, perfecto. Enseguida estamos con eso, entonces, ¿le parece a usted? Enseguida. Perfecto. ¿Usted qué tiene por allí, Amado? Tengo como noticia lo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, publicó ya en el boletín oficial. Ah, tenemos una uva nueva. Ajá. Que tenemos la uva Casavecchia, que es una uva italiana del sur de Italia, de la zona de Campania, sí, que fue declarada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura como uva apta para vinificar. Ingresó en el país en el 2006 a través del gato Kaiser, de Martín Kaiser, que es el viticultor de la bodega Doña Paula, que en su momento hablamos con él por teléfono. Vamos a ver si en el transcurso de la otra semana podemos hablar y que explique un poco más sobre esta uva que se puede y está permitida para elaborar vinos de corte, como también vinos como varietal. Un varietal. Lo que tiene Doña Paula es una un trabajo de investigación muy grande. Yo de las bodegas que conozco, es la que, de las que conozco, ¿eh? Puede haber alguna que tenga más, de la que más dinero gasta en investigación. Sí, y más que nada también todo el tema del terruño, ¿no? Exacto, ellos hacen... Todo el tema de terroir. Y después, para novedad, algo insólito, el mundo del vino da para cualquier cosa. Ya se acaba de salir al mercado un vino anti-age. Es el primer vino anti-age del mundo, así que Marisa, fue diseñado por una farmacéutica y una psicóloga. Desconozco todavía quién fue el enólogo, pero bueno, ya está al mercado. Es un Malbec joven, tiene el doble de antioxidantes habituales, y eso, con sus consecuencias, favorecen a la belleza de la mujer. Así que las dos personas que se encargaron de eso son Lorena González Ortiz y Laura Hernández. Vamos a ver también en el transcurso de los viernes si podemos charlar con ella y que nos expliquen un poco más de qué se trata este nuevo vino. Bueno. Y después las recomendaciones, ¿no es cierto? Sí, señor, como siempre, por supuesto. Y además vamos a degustar algún vino, imagino que también. Tenemos unos cuantos vinos que tienen que ver con el Mundial. Así que menos mal que ganó Nigeria, porque anoche acá David me llamó medio preocupado. Dice, yo voy con los vinos que tienen que ver con el Mundial, no voy a adelantar nada. Y nos fue muy bien. Yo no sé qué pasó ayer, pero la gente estaba triste. Y recibí un montón de memes rarísimos, yo que no entiendo mucho. Bueno, no, y quiero terminar con doña Paula. Perdón que te había interrumpido, pero me interrumpiste mi interrupción. No sé si te diste cuenta. ¿Quién? Cuando hablaste de terroir, doña Paula fue la primera que impulsó las famosas calicatas. ¿Qué son las calicatas? En dos palabras. ¿En dos palabras? Sí. Un pozo al lado de las raíces de... al lado de las plantas de las vides. Sí. Cavan 2 metros y estudian todo el recorrido de las raíces. ¿Qué pasa con esas raíces? ¿Cómo se alimentan? ¿Qué hacen cuando encuentran piedras? ¿Qué direcciones toman? Y en función de eso hay toda una investigación. ¿Cómo sabe usted? Sí, un montón. Bueno, ya seguimos con Data del Vino. En un ratito nada más. Hay bastante, ¿eh? Está el invitado, señor... David Agnaluzzi. Muy bien. David Agnaluzzi, que está aquí con nosotros. Un regalo este mate pizarra, enseguida le preguntamos. Estoy degustando unas empanadas y unas tartas de jamón y queso espectaculares de Martín Chef, sí, buenísimo. 54-11, que las vamos a acompañar con los vinos que trajo vos, David. Vos, que el otro día yo no me animé, sacate una selfie con las chicas, ajá, así la podemos subir. No, ¿qué chica? Acá en Martín Chef, cuando vas a buscar. Ah, claro, sí. Sí. Pero en la cocina, voy derecho a la gracias, cocina. Gracias, a Martín Chef, un abrazo muy grande. Data del Vino aquí con nosotros en Siesteros en el 100.3. Ya seguimos con Data del Vino en Siesteros, 14 minutos para las 3 de la tarde. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Seis minutos para las 3 de la tarde, aquí en Siesteros, con Data del Vino, en el 100.3. ¿Algún adelanto que ya entregaba Pablito Amado con el señor Guillermito Martino? Aquí en Siesteros y en el 100.3. No lo teníamos como animador, ¿eh? No, es un animador bárbaro. A Guillermo. Tremendo. Una parte más importante de mi vida fue cuando... He llegado hasta tener un salón de fiestas, con eso les digo todo. Ah, mirá vos. Saloncito se llamaba. Saloncito. Y mi compañera de trabajo, la primera. ¿A los 11 etapa, años? A los 11, 12 años. Mi compañera... ¿Cómo va a tener un salón de fiestas a los 11 años, Martín? No. El salón de fiestas ya lo tuve de más grande. No vamos a entrar en detalle, pero tuvo una. Ya con mi novia, que hoy es mi señora. La chica que animaba conmigo en ese momento se llamaba ¿Qué te importa? Yo decía, como vos, ¿qué te importa? Como vos, te invitan a ir a pasear, te invitan a ir a jugar cartas. Ah, tenía todo. Si las hago entera. Si quieren, le hago la fiesta completa. Impresionante. Si hubiésemos sabido antes. Lo que quieran. Y el hecho de haber animado infantiles hizo que entrara directamente de un saque a la escuela de teatro de la provincia, que te tomaban un examen y que uno tenía que improvisar y hacer algo. Y a mí, ¿qué se me ocurrió? Agarrar a los 4 o 5 profesores que había los imaginé niños y le hice la animación de la fiesta y entre bueno, muy bien. Me parece perfecto, me parece impecable. Gracias, le entendimos todo muy claramente. Sí, igual sigue siendo un payaso. Sí, todos sí, los claro, jueves. Sí, siguió, siguió sí, siempre me, así, ¿no? Lo vemos todos los jueves. Usted, David, discúlpeme, ¿lo trata así al profesor? Payaso, dijo. Tienes un 4. El tema que esta carrera, entre comillas, sí. Te lleva a hacer muchas amistades. Ah, amistades, claro, sí. Y sin ir más lejos, ayer una presentación de unos vinos chilenos que después, bueno, se dio de la mano de seguir charlando muy amenamente. Y Guillermo es una persona muy alegre y da mucha confianza a veces a que no le falten el respeto, pero sí. No, soy muy alegre. Se prenden todas, me salía la alegría por se todos lados. Se prenden todas. Sí. No. Bueno, yo lo que veo acá es 1, 2, 3, 4, 5... Tengo 6 botellas, pero no son todos vinos, ¿o sí? Son todos vinos. ¿Son todos vinos? Son todos vinos, les cuento. A ver. Bien. Acá teníamos un dilema ayer. Perdió Argentina y yo tenía pensado hacer una selección. Había hecho una selección de 5 vinos que habían quedado fuera del Mundial. Mejor dicho, de países que no iban a jugar el Mundial. Bueno, estaba vacía la copa. Y bueno, había seleccionado un vino italiano, un vino neozelandés, uno de Estados Unidos. ¿Un chileno? No. Un chileno. ¿Un holandés? No. No, tampoco. Me estoy tirando uno de Nueva no... Zelanda, porque Holanda no es una... El italiano ya lo dijimos, y faltaba el de Ciudad del Cabo de Sudáfrica. Ah. ¿Sí? Y bueno, entonces, digo, ¿cómo...? Nadie va a querer hablar del Mundial. Por suerte, Nigeria nos dio una manito y... Un respiro. Estábamos con... Una ilusión. Con una pequeña ilusión. Entonces dijimos, bueno, paralelamente yo le había propuesto a Guillermo hablar de vinos del mundo como para tener un panorama de las distintas capitales del vino del mundo. Y bueno, igual trajimos los vinos. ¿Son todos vinos tintos? No. No. El italiano es un verdicchio, que es blanco, medio verde. El neozelandés es un Sauvignon Blanc, también es blanco. Después tenemos un Shiraz de Sudáfrica, un Zinfandel, que es la cepa característica de Estados Unidos, de Napa Valley. Y bueno, un Carmener, que es la cepa chilena. Más chilena, que bueno. Cosas que estuvimos hablando la semana pasada, el viernes pasado. Exactamente, este vino está colado porque aprovechando la clase que dieron ayer de Chile, lo empezamos a gastar este vino ayer y seguimos gastando hoy a Chile con lo que resta del vino. Sí, igual están, ellos ahora están, digo, sí, están del otro lado. Están agazapados. Sí, sí, sí. Bueno, es que no sé, empezamos con alguno a probar, empezamos y alguno, a contar. No vamos a probar los 6 vinos porque están los chicos del jardín. No, los chicos del jardín no toman. Pero, ya que hablamos el otro día de Carmener, vamos a empezar con el... Bueno, pero la dirige a usted la clase, si no, no lo puedo, bien. No lo puedo calificar, bueno, al alumno. Dicho todo esto, y como no sabíamos si íbamos a estar de humor para andar gastando de vinos que se quedaron fuera del Mundial, había preparado también hablar de vinos del mundo. Hay una asociación que nuclea a las 10 capitales del mundo, serían ciudades, emblemáticas, entre las cuales una de ellas es Mendoza, acá de Argentina, que tienen varios denominadores en común, que son lugares hermosos desde el punto de vista del turismo del vino, de la ciudad, todo como están pensadas, el desarrollo turístico, el enoturismo. Y bueno, ciudades que viven del vino, o sea, que el motor es la vitivinicultura. Eso están unidos en capitales del vino, me habías dicho vos. Hay una, esta asociación se llama una organización que es público-privada, ¿sí? Donde todas las ciudades, que ahora las voy a comentar, están del viejo mundo y del nuevo mundo, ¿sí? Son de Australia, de España, de Francia, de Suiza, de Alemania, de Argentina, Portugal, bueno, de Estados Unidos, de Italia y de Chile. ¿Sí? Usted es Pablo Amado, esto no me lo sabía. De la, está comiendo, Pablo. Estoy hablando con Machín de Arena. Sí, lo que pasa es que acá estamos al aire, pero vos estabas hablando con Machín de Arena. Muy bien, me parece muy bien, Pablito. Bueno, David, vas a seguir enseguida contándonos acerca de... Perfecto. ¿Qué de los vinos del mundo? Uh-huh. ¿Ya tomaste, Pablito? No. Todavía no probaste, estoy, ¿no? Estoy haciendo nariz en este instante. Está buenísimo. Este bueno, chico. Muy bien. Hay noticias con Marisa Figini. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Perdón. Andá descorchando. Siga, siga. Sí, cómo no. Decía, las regiones del vino, tanto en el norte como en el sur. Si recién prendiste la radio, él es David, está charlando aquí en Data del Vino y en Siesteros, de las diferentes cepas, en realidad vinos del mundo que están llegando o que ha traído en realidad para probar. Este es el vino chileno. Este es un vino chileno, sí. El Carmener. El Carmener. Acá Guillermo está para abrir un verdicchio de Italia. Uh-huh. Le estaba por comentar, para los que no están en el mundillo del vino, la latitud de las plantaciones y la geografía de cada país hace que se dé mejor la uva, la vid, y hay un común denominador en varios de estos países que yo les comentaba recién de las capitales, grandes capitales del vino, ¿sí? Generalmente me habrán escuchado de la latitud 33 grados sin hacer ningún chivo. Uh-huh. Entonces, entre los 30 y los 35 grados de latitud sur, en este caso, cruza un paralelo que une Chile, Argentina, Uruguay, que recién está asomando un poquito más con el Tanat, pero no está dentro de las grandes capitales, pero también cruza Sudáfrica, el sur de Australia y el norte de Nueva Zelanda, ¿sí? Que son... lugares donde el clima es muy bueno para la producción de esto, buenos vinos. ¿Qué implica? ¿Esto es común a estos vinos, no? Sí, se dan mejor entre las latitudes, entre 50 y 30 grados para la producción de vid Para los vinos. Esto es un verdecchio de Castelli di Gesi. Voy a denominaciones de origen controlata. ¿Se acuerdan? ¿Ese que es italiano? No, esto es francés. Acá dice clásico, imbottigliato dalla casa vinicola. No sé, dice de todo acá, pero la botella es impresionante. No sé si lo emula una. Sí, sí. Emula una mujer. Una vasija también. Ah, bueno, yo veo mujeres en todos lados. No parece un vino. No. Es una alcánfora. Garofoli, ¿no? Dice acá abajo, Italia, en la parte norte de Francia. De Francia. Claro. No, esto es un vino del centro este de Italia. Sí, sería a la derecha, la Toscana. Sí. Está buenísimo. Este, rico, bueno, ¿eh? Gol, querido. ¿De quién? Gol de Serbia, Martín. Eso es bueno. Exactamente. Gol de Serbia cuando van apenas 5 minutos de partido. Serbia le está ganando a Suiza 1-0. Con este resultado, Serbia suma 6 puntos. Mitrovic, el gol para el conjunto serbio. Con este resultado, Serbia suma 6. Brasil queda con 4 en el grupo. Que está el conjunto brasileño y en la última fecha se estarán enfrentando el próximo miércoles justamente Brasil y Serbia buscando ver quién será el líder de este grupo. Bueno, lindo gol, ¿eh? Frentazo tremendo. Sí, de frentazo, cabeza. Cambiando la trayectoria al balón, esto nunca se dijo, ¿eh? Y el balón se metió. Aprovechando el juego aéreo. Sí, ¿no? Claro, sí, entre el arquero y el palo derecho del arco suizo. Bueno, van a ser entonces por 1-0. Contame, David. David, sí. El vino de California que trajiste, David. ¿Qué es? El Zinfandel, aquel. Un Zinfandel, uva clásica, es como decir. Sí, es como el Malbec argentino. El Carmener chileno. Claro, es del famoso Napa Valley. Que, si ¿de dónde es ese? De Estados Unidos. Estados Unidos. California, debe ser la Mendoza de Estados Unidos. San Francisco, dentro de una región de... Bueno, Napa Valley, mundialmente conocido, donde habrán visto algunas películas de vinos, que se hizo muy famosa con una de Bill Pullman. Falta el Curry para y Alan Rickman cuando Sí. Hay un efecto del vino que se llama bottle shock, que es, a veces, temporalmente el vino se ve como a la vista malo. Puntualmente en la película esa, no sé si recuerdan. Acá Guillermo me dice así con la cabeza. La que hace el viaje que hace, recién separado, Niato, que lo llevan. No, esa es otra. No, hay varias. Bueno, pero no viene el caso. Un vinotequero de Francia va a Napa Valley allá por el año comienzo de los 70 y empieza a ver un potencial en esos vinos y lleva ese vino a un concurso que después en una cata ciega salen el vino que parecía estar malo. Era excelente. Era bueno. Es muy rico el vino chileno. No, y el verdecchio no te puedo explicar. Claro, le falta... Estoy leyendo, es a una temperatura de servicio de 12 grados. Sí, pero lo increíble en este momento es que así como está... Por no tener 12 grados, claro, a eso me iba a referir. Por no tener 12 grados, la verdad que está muy bueno. ¿Cuál es ese? Vale. El italiano, porque los vinos blancos, uno lo toma más frío, y cuando no está a la temperatura que tiene que estar, salen algunos errores, una astringencia media rara. En este caso, en este verdecchio, que está en buena temperatura, pero habría que bajarle 5 grados más, está exquisito así. ¿Cuál es la temperatura ideal para tomar un vino blanco? Entre 9 y 11 grados. Entre 9 y 11 grados. Sí, sí. 10 sería el ideal. 10, claro. Sería... Este vino te cuento, Guille. Lo puse hoy a la mañana temprano en el freezer. Casi me lo olvido. Lo bajé. Estuvo paseando un poquito. Y lo guardé en la heladera. Pero No. Llegó una buena temperatura. Llegó bien. Pero... llegó una buena temperatura. Pero... la mejor manera de ver los defectos en un vino es tomarlo a esta temperatura. Claro. Ya lo hemos hablado, ¿se acuerdan que hablamos de la cerveza bajo cero? Que... Pero cuando hacen las catas, sobre todo para sacarle, no sé, la crítica al vino, ¿se lo toma en la temperatura que se recomienda? Cata, degustación y servicio. Sí. La temperatura de servicio es la más baja. Es más, cuando uno dice... La temperatura de servicio tiene que estar por abajo de los 9 grados que les dije hoy. Tendría que estar en 7-8 porque dura más tiempo el vino dando vuelta, dura más tiempo en la copa, uno está cenando, entonces va tomando a temperatura ambiente. La temperatura de degustación, cuando uno dice, voy a degustar este vino, pero no para hacerle una crítica o para puntuarlo, es la más cercana a la temperatura del servicio y la más ideal. Y la temperatura de cata, que es como para sacarle defectos, para criticar al vino, es la más alta. Tenemos que estar más cerca de los 11, 12. Está, a ver, déjame que toque la botella. Está en 13 grados.3. Pero está justo para hacer una cata de vino, una crítica, este verdecchio. Y el Zinfandel tiene aroma a pescado. Algún día les voy a contar esto que les acabo de decir, pero hoy no es mi clase, hoy es... Pregunta. Cosa rara, aroma a pescado. Todos estos vinos que trajiste, ¿qué precio tienen? Mirá, en el mercado argentino rondarán entre los 400 y 600 pesos. ¿Sí? ¿El Sauvignon Blanc de dónde lo trajiste? Lo compré en Argentina. No, ¿de dónde es? No. ¿De dónde es? De Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda, el Sauvignon Blanc. Sí. Impresionante. Uh-huh. Nueva Zelanda tiene... Ese tuvo mucha aceptación, de hecho que ha ganado varios premios. Bien. Y es un vino de entrada, digamos, no es oneroso. Es genial porque en la etiqueta tiene unos hombres desnudos. Fíjense, acabo de verlo. Una foto de unos tipos desnudos. Está tapado. Muy original. Partes pudendas. Muy original, no sé qué querrá decir eso. No sé, pero es llamativa. Es llamativa. Sí, debe estar refiriéndose a alguna cosa que tenga que ver con el nombre. ¿Cómo se llama el vino? Tapada las partes San íntimas. Por sol, seguro. Y en el micrófono, si no se escucha, perdón. Pablito. San y Melbourne Rough. Que debe ser algún nombre de, de alguna ciudad. Bien. De Nueva Zelanda. También trajo un vino de Francia. Sí, ese es un para ver los famosos Grand Cru. Ese es un Grand Cru que hoy está prohibido abrirlo. Sí, ¿no? Acá no, no hablamos sí, de 600 ese, p. Ese sí sale de la escala común. No, tampoco no. ¿Cuánto está ese? Más o menos. No, más no, o menos. Eso en Europa estará 30, 35 euros. No son 35 así. Euros, en Argentina está 70 euros. ¿Cuánto es eso? De la región, 7, 2100 que casualmente es una de las capitales del vino de Burdeos, esa zona. ¿Sí? San Emilión. Y bueno, tienen... El precio de los vinos es muy relativo. Capaz que lo han visto o hablado en otros programas, pero bueno, es más de la fama que se han hecho y las producciones muy reducidas que hace que el precio suba. Hay vinos... Pero bueno, son estos son buenos vinos. Son buenos digamos, vinos. Son buenos vinos para probar acá en Argentina, ¿sí? Bueno, tuve la oportunidad de viajar hace poco y la verdad que extrañaba los vinos argentinos porque en el viejo mundo los vinos son un poquito más aguados, por así decirlo, menos cuerpo. Ah, menos cuerpo. Sí, mucho menos cuerpo. Color que veo que son diferentes, todos diferentes añadas. Sí, sí, sí. Tenés de todo, 2012, sí, 13, sí, 14, una... 15, 16. Pero esto es de tu colección privada, o del viaje que acabas de hacer. No, no me iba a tirar ese chiste. No, no, es de mi colección privada, de la cava que tengo en el Chateau de la Quinta. No, sí. No, no, son unos vinos que fui comprando para probar y experimentar de otra cepa y conocer, porque la idea un poco de... también de hacer la carrera acá con Guillermo Sommelier, era, bueno, aprender. Y en mi caso me gustan mucho los vinos que no se consiguen acá en Argentina para saber y conocer un poco otros gustos de otros países. Y bueno, no, los tenía comprados hace un tiempo, se consiguen normalmente acá en Argentina. Pocos compré de esto en el exterior. Yo cuando empezamos este año, que empezó a cursar David, yo lo veía muy inquieto, no muy inquieto, muy cercano a una de las chicas que estaba cursando también. Ah, mira vos. Digo, estos chicos me parece que van a pegar onda. En las primeras clases, porque siempre uno decía una cosa, el otro decía otra, se reían, qué sé yo. Y un día hablando ya, en donde vos organizaste la feria de los espumantes, ¿dónde se hay en 13? En Mute. Ojito lo que va a decir que estoy casado. Claro, en Mute. En Mute estaban ellos dos juntos. Digo, estos pegaron, se vinieron a la feria juntos, estaban muy... Así empecé a conversar y, no sé, en un momento dice Anabel dice, sí, no, porque dejamos a las chicas, a nuestras hijas en casa, no sé qué dijo. Dije, bueno, evidentemente venían pegando. Claro, venían mucho antes en la realidad, historia. Pero mucho antes, porque realidad, la hija mayor, ¿qué edad tiene? 17. 17, y después o sea, dos mellizas. El año que viene ya está en... En la facu y bueno, y Mellis, bueno, este año cumple 15. Así que, y ellos dos van a están cursando la carrera juntos. Sí, sí. Así lo vamos a tener a Anabel. Nos complementamos bien. Está un poco con pánico escénico, Anabel, pero le podemos desde acá decir sí, que la esperamos. Vení tranquila. Yo aprovecho para mandarle un saludo a mis hijas que querían que no las mencione. Así que ¿y cómo se llaman? Agustina, Lara y Josefina. Yo para que no la mencione. No la claro, menciono. Por eso. Perfecto. Agustina, Laura. Pero yo igual les dije que les iba a mencionar. Bueno, Anabel va a venir con otra. Seguramente. Ella es muy buena gestionando. Creo que ayer le propuso hacer alguna. Una gestión. Alguna gestión buena de algún enólogo destacado o algo. Ah, mirá vos. Por ahí lo trae a Michel Roland. ¿Viste? Claro, y claro, sí. Está bien. Sí, nunca se sabe. No hay un techo para eso, señor Martín. No hay techo. Acá no hay techo. Che, yo me no sé qué tiempo tenemos, pero me quedo un poco tranquilo, porque al final del speech que diré en el principio, primero... Eso pasa así. De los vinos, sí. De los que iban a quedar... Esto en realidad lo que preparé después era porque si no daba para hablar de fútbol, porque la verdad... No, la verdad que no. En una radio tan futbolera como hoy, pero por ejemplo, por suerte los nigerianos hoy nos dieron una manito. La verdad que no da, ¿no? Y bueno, yo creo que hablar de todas las grandes ciudades de... Que incluso son todas nombradas Mendoza, patrimonio, dijiste una, ¿no? Sí, son todas patrimonio mundial nombrado por la, y además de la UNESCO. Todas reúnen estas capitales del vino. Como empecé ¿San Juan a está o no? Hoy. San Juan no. Mendoza en, sí. En realidad, sí, Mendoza sí. Es una por país. ¿Sí? ¿Qué pasa? Intercambian arte, vino y turismo. ¿Sí? Claro. Ejemplo, en Italia se produce, bueno, el productor número uno del mundo es Italia, ¿sí? Y en todas las regiones tienen vinos. A lo ancho de los largos. Claro, sí, no es como acá que tenés en Cuyo, sí, por ejemplo. Claro, claro, se da muy bien la geografía por ahí porque tiene muchas regiones. Uh-huh. Y, por ejemplo, dentro de estas capitales estuvo Florencia, que es parte de la Toscana, que es muy, muy emblemática, lo habrán visto también en películas, etc. Y salió Florencia y ahora entró Verona, ¿sí? Dentro del grupo de las capitales, claro, va a cambiar. Se llama la página, es greatwinecapitals.com. ¿Sí? Pueden googlearlo. Yo la verdad que desconocía. Yo la vengo leyendo. La conozco hace 4 o 5 años. Y me pareció raro que no estaba, por ejemplo, Ciudad del Cabo, que es Sudáfrica, dentro de las 10. Ahora las voy a nombrar, si quieren, rapidito, como para que no queden en el aire. Pero salió Florencia, como les decía, y ahora entró Verona. Verona también es una ciudad que la hizo conocer Shakespeare en su momento por Romeo y Julieta, etc. Uh-huh. Después Canigia también. Después Canigia y Trolio. Tal cual. Claro, Canigia, Trolio, Batistuta en Florencia. Bueno, claro. ¿Usted lo va a probar o no? Si dice las 10 capitales, rápidamente, sin soplar, en 2 segundos y medio. Sí. Bueno, a ver, fuerza, vamos. 1, 2, 3. Las 10 capitales del vino, dale. Tranquilo, Guille. Bueno, de Adelaida, del sur, sería el sur de Australia. La zona de España es Bilbao, Rioja. En Francia está Burdeos ahora, siendo que Burdeos no es el mayor productor de vino, sino que es Borgoña. Es Borgoña, que tiene, y lo que pasa es que Burdeos... Bueno, Francia es la meca de la vinicultura. Pero bueno, Borgoña tiene los 32 vinos más caros del mundo. ¿Sí? Uh-huh. Burdeos de los primeros 50, Burdeos tiene solamente 2. Después hay una nueva ciudad que entró ahora, casualmente en el 2018, en las grandes capitales, que se llama Lausana, de Suiza. De Suiza. Sí, ¿sí? Uh-huh. Lo habrán conocido. Bueno, también fue nombrada porque tiene unas terrazas de plantación de uva que están nombradas Patrimonio de la Humanidad. Esos, unas bellísimos. Por radio no se pueden ver fotos, pero son hermosos. Tampoco las trajiste, así que queda. No, tengo la compu acá. después Alemania, que bueno, la cuna del Riesling, entre otras cepas, está con Reinesen en Main. Es el lugar que, bueno, Alemania se destaca obviamente por la tecnología, la innovación, tanto aplicada como a la cosecha, como a la invención de nuevas maneras de trabajar el vino, etcétera. Bueno, ya lo dijimos, Mendoza, Argentina, Porto, Portugal, ¿sí? Uno de los que trajimos hoy, que es de Napa Valley, que es el pegado ahí a Silicon Valley, porque yo me gusta mucho Napa Valley porque queda ahí cerca de lo que es tecnología, es lo que yo... Me permite la tecnología comprarme estos vinos a veces, ¿sí? Bien. Entonces, le tengo un cariño especial a la zona de Napa Valley. Como les decía recién, Verona en Italia. Y la última y décima es Chile, querido Chile, Valparaíso. Valparaíso. ¿Y dónde se te puede encontrar a vos en Dorario Raponán? Perdón. Dentro de la parte de Valparaíso, en realidad es Casablanca Valley. O sea, el Valle de Casablanca, que ahí se dan muy buenas cepas blancas generalmente. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de probar dos de ellas muy, muy lindas. No, y unos Sauvignon Blanc. Perfecto, le vas a probar a David, querido Guillermo. Puede ser. No me regaló mate a mí, pero puede ser. Porque porque vos te veo todos los días y traje 4. ¿No? Bueno, a mí me gustó el blanquito. Había mucha gente conocida. Muy rico, Italia. Amado, ¿vos tenés recomendaciones? Tengo recomendaciones de vinos nacionales. Dos. Vino, Amado. Dos espumantes. Sí, terminó de comer. Claro. Más que escuchando, terminaste de comer. Dos espumantes, dos rosados, dos tintos y dos blancos. Ah, bien. Bien. Arrancamos con el Costa y Pampa Brut Rosé de la bodega Trapiche, 385 pesos, un espumante. Sí. Un Louis Single Vineyard Reserva Cabernet Sauvignon 2015 de la bodega Louis Wines, 350 pesos. Un Albariño Las Perdices 2017 de la bodega Viña Las Perdices, 345 pesos. Un Duriguti Clásico Bionier de la bodega Duriguti, 260 pesos. Después, un salteño les voy a recomendar. Un Tordos Brut Natur, que tiene 83 de Tokay y 17 de Malbec, de la bodega Tordos Wines. 250 pesos. Amansado Classic Rosé Pedro Jiménez. Un rosado de Pedro Jiménez, que es una cepa blanca, de la bodega Amansado. 245 pesos. Penitente Reserva Malbec Rosé, de la bodega Cavas La Capilla, 205 pesos. Y cerramos con un Maroma Blend, que tiene 90 de Pinot Noir y 10 de Malbec, de la bodega Videlo Dorna, de Río Negro, 200 pesos. Muy bien, perfecto. Bueno, buenos precios lo que da Amado, ¿eh? Sí. Impecable este, ¿eh? Linda de etiqueta, ¿eh? Muy buenas etiquetas. Sí, impresionante. No, Amado sabe... ¿Sabes? Gracias, David. Me entusiasma el Malbec. Después te paso a la comisión. Uh-huh. Es rico, lo probé, de Videla Dorna. Mirá, está muy bueno. Qué bueno. Gracias, ¿eh? Gracias por Data del Vino de cada viernes, ¿eh? Gracias por la caja. Gracias a ustedes por recibirnos en el fantástico templo de la sabiduría deportiva, enológica. Ahora entiendo la combinación. Tomar vino y te haces el payaso, ese 50-55, mirá. Claro. ¿Así es? ¿Es así? Mirá, 50-55. Te espero acá a la salida. Vas a ver lo que hay payaso. El viernes que viene, otra vez Data del Vino aquí en Cesteros, en La Redonda.